Innovar para evolucionar y trascender. Inscripciones abiertas del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Reconocimiento al liderazgo y excelencia de las empresas que impulsan el desarrollo de Colombia. Inscríbete en la página web www.premioalméritoempresarial.com. Cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. Mamita, ven que quiero recordarme la primera cita y el reggaetón lento. Sé que no es tan fácil. Hey DJ, párame la música y también el tiempo. Que no se olvide de mí, quisiera, y que se cometa que vi. Lidiera todos esos deseos y toda la buena que ella me ha tirado en toda mi carrera. No hay peor despedida como la que no planeamos. Ay, por favor, no me pidas que me quede porque ya lo hablamos. Ya tú y yo lo hablamos. Cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. No olvidaré que cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. Canción llamada Miracle de Calvin Harris y Ellie Goulding alude a la vulnerabilidad del amor y rompe fronteras para ser una de las 5 canciones más populares del primer semestre de 2023 en Europa. Miracle se erige como un temazo que conquista las pistas de baile. 6 semanas como número 1 de Official Charts en Inglaterra, número 1 en Apple Music, número 8 en TikTok, Top 10 Mundial Digital y la segunda canción más popular a nivel global en Top 40 Charts de Londres. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me,

cuenta con la participación de Edgar Barrera, un músico y productor mexicano ganador del premio PMI por su impacto en el mercado hispano. Esta es una de las rolas más sonadas en el planeta en la tercera semana de mayo de 2023. Número 1 en México, Estados Unidos, Centroamérica, Perú. Número 4 global de A-Charts. Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume. Aquí, si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino. Para esa música. Ojo, esta es la bomba que España lanza para conquistar el universo urbano. Se llama Supernova con Psycho. Luego de una gira con Quevedo y con Lola Índigo, Psycho mezcla el trap, el reggaetón con unos cambios de tempo que inducen a la perfección. Todo esto gracias a Kane Beats y a Uli, los encargados de producir y mezclar el tema. El mayor ascenso en la península ibérica en la tercera semana de mayo de 2023, según Top 40 Charts en España. Entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño, quizás. Echa de menos la forma en que me matas lento y siento miedo. Cada vez que tú me hablas, siento miedo. Tenía los labios cortos, pero me los llenaste de globo. Solo me manda mensajes si somos de las tres. La mañana iba borracha, solo así te atreves. Marchiva porque te da miedo que te lo deja él. Te escribí Polar y me gané un disco de oro. Tu España sabe que no se paran par de horas. Hola, soy dueño de tu cora. Me odias porque te acuerdas de mí cuando cuando estás sola. No lo entiendo. Quevedo. Tú me llenabas como yo lleno todos los conciertos. Esto es como Rosy, quien dijo amigo. Voy pa' abajo de tu ombligo, bebé, porque eres así. No te hagas la mala conmigo. Dale, vente, miénteme como lo hace siempre. Quien te hizo tanto daño, bebé, que ya nada siento. No lo Global Hits Armando Plato Sanga Haftabari Sanchar Mas Lokpriya Git Sangit Haru. Más de un año le toma a esta conocida canción de África llegar a la cima del mundo. Baby, calm down, yo this your body puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Calm down. Sale en febrero de 2022. Tiene un largo letargo por las listas del planeta. Un sueño lento, conocido como Sleeper en el argot de la música. El tema originalmente es de Rima, un artista de Nigeria del género Afrobeat. Gracias a las redes, los desafíos de baile y a una melodía subyugante, Calm Down por fin logra ser en la tercera semana de mayo de 2023 número uno mundial del Airplay Global de Top 40 Charts. Yes. El top de Global Hits 438. Give me your love. I see me got this one walk, me got this one walk. As me I wake up, now she did my mind on walk, she did my mind on walk. Day one, day two, one of you folk of us, see who won't walk. Now so me I call now, see me feeling go walk, me feeling go walk. As I start to the color, you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love you. Somebody put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young out, oh young out. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media, su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alaniz. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. Esta semana en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial, les invitamos a recordar la fascinante historia de cómo una rosa fue nombrada en honor al maestro Fernando Botero. Bueno, el año pasado me llamaron y me dijeron que habían creado una rosa muy grande, más grande que lo normal, muy voluptuosa, muy con un olor extraordinario, y que querían llamarla la Rosa Botero. A deleitarse con la pianista Teresita Gómez. Y al escondido mi papá me dejaba tocar en ellos por la noche. Y yo me enamoré de los pianos y sigo enamorada. Y a escuchar al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Yes, this is Alejandro Mayorkas from the Department of Homeland Security. Mr. Mayorkas, this is Julio Sánchez Cristo. Recuerden suscribirse en YouTube a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. W Radio, 20 años. La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Bueno, ya hemos pasado las 2 de la tarde de este domingo. ¿Cómo están ustedes? El fin de semana es largo, así que vamos en la mitad y no nos estresamos. Antes nos desestresamos con esta música. Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia y nos vamos a acompañar durante estas 4 horas hasta las 6 de la tarde con buena música, que se inicia con Peter Gabriel, Shock the Monkey.